Proyección Universal. El podcast de cine que nadie pidió. Hija, ¿por qué no te pones a escuchar tus podcasts de cine? No me gusta, Nana. Están muy tontos. Ahí no dice nada de Pasolini. Ay, claro que no. Porque los podcasters solo quieren las visitas fáciles. Ellos tienen miedo. ¿Por qué? Es que a los cinéfilos les caga el cine comercial. Y al público en general le caga el cine artístico. ¿Y por qué no hacen un podcast que hable de los dos? Ay, yo qué sé. La gente no sabe diferenciar lo que les gusta de lo que es bueno. Y ya deja de ver cine pretencioso. Suelta esa película del tal Nolan. Pero dime por qué. Bueno, pues, ¿has escuchado esos podcasts que solo hablan de las películas que están en cartelera? ¿O esos otros que solo hablan de películas de la Cineteca? Ahí echan críticas sin fundamento, divagan entre temas, tienen mente cerrada, no tienen carisma y ninguno de los dos quiere hablar bien del otro. Entre muchas otras porquerías, ¿sabes qué resulta? Un veneno. Veneno para el arte. Güey, corre. Pero mames, me maturé, güey, ayúdame. Ayúdame, güey. Párate, güey. Llegamos. Buenas tardes, señor Pepe, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está, caballero? Proyección Universal. ¿Y qué aquí qué se hace o qué? Pues aquí le damos, ya sabe, ¿no? Ah, ya eso del ya, audio, ya, ya, ¿no? Ya viene, ¿no? O sea, ya. Ya, ya, ya, va? Ya aquí a grabar. Ya, ya. ¿Ya? Ya, ya, ya mero. Ya mero. Bueno, amigos, sean bienvenidos a Proyección Universal. Yo soy André Lev, siempre y próximamente acompañado de Pepe Cósmico. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí para hablar de cosas muy interesantes, amigos. Cosas para gente. Para gente, gente de Star. No, es cierto. El día de hoy vamos a hablar acerca de muchas cosas, de cosas chilosas, de cosas chicluminas, de cosas pegajosas, vaya. El día de hoy vamos a hablar de películas que tu amigo el mamador siempre habla, siempre está diciendo que son lo máximo. Y tal vez tenga razón, tal vez no. No las has visto esas películas. Tal vez sí las viste y piensas lo mismo que él. Pero lo que coincidimos es que tal vez esas películas están demasiado idealizadas, ¿no? Tal vez la gente no lo ve como lo que de verdad son. Lo ven idealizadas, con algún filtro de nostalgia, pero exactamente. El día de hoy vamos a desmitificar estas películas, que son 5 que escogimos. Principalmente las escogimos de las películas que más nos gustan, porque son películas que nos gustan. No nos consideramos expertos, simplemente que pues tampoco somos ignorantes. Que nos gusta mucho. Nos gusta mucho este tema. Entonces, vamos a hablar de estas cosas cinematográficas. Pepe, sácalas. Pero, güey, ¿no tenías algo que recordarnos? Oh, sí, es verdad. Puedes subir aquí al asistente. Sigue, el asistente. Ah, gracias. Es que tenemos aquí a un chimino. Al chimino en el bosque. Más arriba, muchacho. No se me olvidaría recordarles que hay una palabra que está prohibida a lo largo de este podcast. Esta palabra puede hacernos caer en estigmas odiosos y muy cochinos. Así que en cuanto diga qué palabra es, escucha bien. A ver, dime. Esa palabra queda prohibida, ¿ok? La palabra es sobrevalorado. ¿Qué? Ya la dije. ¿Qué? Bueno, pero mira, estamos aquí reunidos en medio de la nada, con la luna como testigo de la masacre que hoy le hemos traído. Así que, pues ya sácalas, güey. ¿Cuál es este? Pues mira, güey, traje traje Shrek, traje Barbie, traje El Lago de los Cisnes, Deadpool, Coco. ¿Y tú, güey? Te dije que esas ahorita no, güey. Hasta no venimos hasta acá para hablar de esas. Entonces, ¿para qué venimos, güey? Sí, pues no, no hay nadie aquí, hay mujeres hasta allá, sí me dan... Es que están arrugaditas, miedo, ¿no? Yo creo que es eso. Y sí, porque están arrugaditas no significa que den miedo. No, amigo, este es el lugar perfecto para quemarlas. Aquí nadie nos puede ver, nadie nos puede juzgar. Bueno, tal vez las viejitas que están sentadas por allá. Así que, vamos con la primera, la voy a sacar. Mi precioso... ¿Precioso? Donnie Darko. ¿Donnie Darko? Donnie Darko. Ponla en el fuego y hay que empezar. ¿Qué sabemos de ella, Pepe? Pues mira, amigo, esta curiosa película fue estrenada allá por el año del 2001 y dirigida por Richard Kelly. Tuvo un estreno algo fallido por el atentado del 9-11, así que su estreno, pues la verdad, fue limitado. Su éxito o su reconocimiento ya vino derivado de sus versiones de DVD y VHS, lo que lo hizo posicionarse como una película de culto, con algo así como casi 4 millones de dólares como presupuesto. Recaudó a lo largo del mundo. Lo que traes en la cartera, ¿no? Más o menos, sí, lo que le di aquí de propina al botones. Pero mira, Donnie Darko logró recaudar 7 millones a nivel mundial. Y muchos no lo saben, pero Donnie Darko tuvo una secuela que se titula Es Donnie Darko a Donnie Darko Tale. Y pues de esta, la verdad, no vamos a hablar de ese. No es momento de hablar de churros. Pero mira, amigo, te voy a contar la historia de Donnie Darko, ¿no? Muy interesante. La historia de Donnie empieza pues con un sueño en el que camina dormido fuera de su casa hasta encontrarse con Frank, que es el famoso disfraz de conejo, ¿no? Terrorífico, creepypasta, dirían algunos. Perturbador. Que a ti te caga, ¿verdad? Más o menos, más o menos. Bueno, el cual Frank le dice que el fin del mundo está cerca. En 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Durante, pues va a pasar durante la noche de Halloween, según esto. Donnie regresa a casa y descubre que un motor de avión cayó en su cuarto. Lo normal, ¿no? O sea, para pasar. Lo de siempre. Lo de siempre, güey. Su hermana Lisa. Su hermana Elizabeth, que es su hermana de Jack Gyllenhaal en la vida real, le dice a los investigadores de las Fuerzas Armadas que, pues, que no saben qué pedo es el motor, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? Durante los siguientes días, Donnie sigue teniendo visiones de Frank. Y bueno, sus padres lo tenían en terapia al chavo, Eddie Rose. Y pues le ponen encima a esta madre, ¿no? De que está viendo mamadas y durante el día. Entonces, la doctora Thurman cree que Donnie Darko está disociado de la realidad. Perdón, es que el chimino anda fallando otra vez. Y que sus visiones sobre Frank son alucinaciones, pues, a la luz del día. No estoy leyendo un guión, amigos, no. Sí, y creen que Donnie Darko tiene esquizofrenia paranoica, ¿no? La historia continúa en un ir y venir entre realidades. Pues nunca se está seguro de qué es lo que estaba pasando realmente. Pero a ver, dime, entonces, ¿por qué esta historia tan enrevesada con personajes tan misteriosos? ¿Por qué la estamos quemando, güey? Pues porque Donnie Darko es... Tiene una base de fans extraña, güey. O la amas o la odias. Y el día de hoy hay que tomar en cuenta que es una película que no ha envejecido bien, muy 2000era, tiene 20 años y que es ridícula de ciertas maneras. Porque hay mucha gente que piensa que es pretenciosa y ridícula, y mucha gente que piensa que es una obra de arte. Y la verdad es que curiosamente está en medio de las dos. Por eso, hoy por hoy está aquí. Pretenciosa por parte de la trama, güey, pero no lo sé, yo creo que la verdadera obra, lo que impregna a la gente de Donnie Darko, y no solamente de esta película, sino de varias de las que vamos a hablar en este podcast, es que son películas que te quedas con las imágenes, no tanto con la trama, pero sí con las imágenes. Con, o sea, el asunto estético, ¿no? Lo que te entra por los ojos. Estético. Es con lo que te sientes identificado. Gracias por servirme café, amigo. Sí, café, sí, azul. Café azul. Y no, pues sí, es una película que entra bastante por los ojos. Además de que tal vez hay que tener en cuenta en qué edad nos llega Donnie Darko a muchos de nosotros. Creo que es la película de adolescente alternativo frecuente. Adolescente Darks alternativo, ¿no? Bueno, yo me sentí así cuando... Es una película que si te pega en cierta edad, vas a creer que es una obra maestra. Pero obviamente, como todo, mientras más la vas revisando, más vas viendo ciertas cosas, mientras creces, tienes un hijo, te divorcias, tres veces ya, hipotecas, ¿verdad? Hipotecas tu casa, sí, ya. Ya, de hecho, ahorita no me caí. ¿Ya firmaste? Ah, pero sí. O sea, es una película que entra mucho, mucho, pega mucho por la edad en la que la ves. Y la verdad, es un rango de edad entre los 15, 17 años en el que la mayoría la vimos o la verán. Pero, bueno, sí, tienes toda la razón. Sin embargo, creo que sí tiene temas muy maduros por ahí. Sobre todo el tema abstracto que tiene de manejar este asunto de los viajes en el tiempo. Y sobre todo también esta parte psicológica, ¿no? Porque, tío, al final de cuentas la película intenta como confundirte entre... Verga, está mal de la cabeza este bro. O si realmente existen estos viajes en el tiempo. Y realmente pues puede que sean las dos cosas, ¿no? Creo que hay algo que es muy importante revisar. Y es que esta película... tiene como un asunto transmedia por ahí. Ya ves que viene como con el libro de los viajes en el tiempo. Sí existe. Y pues la hace un poco más interesante, ¿no? Pero también, güey, ¿quién se leyó el pinche libro, no? Yo no sé leer. Ah, con razón estás aquí. Vi las fotos. Ah, ya. Y ya con eso. Ya con eso. Tú. No, viste, pero... los dibujos, ¿no? Sí. Pero de hecho, bueno, el punto es que es una película... muy adolescente, creo yo, ahora que la volví a revisar, sí, concuerdo contigo. Sobre todo por esta parte de los personajes adolescentes, porque todos son adolescentes. Que te cagan, por cierto. Sí, todos actúan muy bien, sobre todo papacito Jake Gyllenhaal. Drew Barrymore incluso lo hace bastante bien. Pero es que están muy escritos, muy, no sé, muy como si estuviera viendo un show más. Un capítulo de show más, como que son muy caricaturizados, dijiste hace rato, ¿no? En el segundo ensayo de los tres que hemos tenido. Segundo dato curioso, ya tres veces que grabamos esta parte. Es eso, yo creo que los personajes no encajan en este mundo como tan abstracto de repente, tan con la ambientación, creo que eso es lo más importante. Van fuera de tono, siento que es una película que quiere tomarse muy en serio, pero sus personajes no le dan el soporte suficiente. Exactamente, exactamente. Más que nada los secundarios, porque son demasiado estúpidos como para hacer, para que te la creas, ¿no? En consecuencia eso causa, pues, que no se sostenga al final de cuentas. Pero digo, sigue siendo una película disfrutable. Al final del día es una propuesta interesante todo lo que... A pesar de, pues, de que ya esté entrada en años. Ajá, ya. Ya está madurita la película. Es una película que se tiene que ver. Se tiene que ver, es base para empezar a... en este mundo de la cinematografía. Bueno, creo que todas las películas que tenemos aquí, ¿no? Son la base, precisamente por eso. Y por eso las idealizan tanto, porque piensan que no hay nada más. Porque hay señores, bueno, también conocemos a un chavo de nuestra edad, que se aferran a que estas películas no hay nada más allá de eso. Pero bueno, amigo, a echarle al fuego. Pues vamos allá. La que sigue es Amélie. Por esta que hizo, tal vez no la conoces a fondo, amigo. Mira, te digo, en primera, ni siquiera es el nombre completo de la película. Amélie, su nombre es del año 2001, igual, 2000 era, igual que la pasada. Dirigida por Jean-Pierre Jeunet, bajo el lema El Bachin TV. No vas a hablar, ¿no? Ella va a cambiar tu vida, eso significa. Y vaya que sí, pues, sí pegó, ¿no? Sí repercutió. La película fue distribuida por Miramax, famosa por las películas de El Patas, de Quentin Tarantino. Recibió gran aceptación, pues, de la crítica como de la audiencia en su tiempo, con más de 23 millones de espectadores a nivel internacional. No estoy leyendo esto. Y es la segunda cinta francesa... Ya lo sabía, ¿no? Sí, no sé leer, güey, ya te lo dije. Es la segunda cinta francesa hablada en, pues en francés. ¿Quién escribió esto? Digo, no lo estoy leyendo. Con mayor éxito en taquilla. De todas las cosas que trata Amélie, te la voy a dejar fácil, mano. ¿Eh? Ahí te va. Échale. La película narra la historia de la joven camarera Amelie Poulain. Ese mismo día se entera que Lady Di fallece en un accidente. De tráfico. Descubre que en su baño hay una pequeña caja la cual contiene juguetes, fotografías y cromos que pues un chico escondió 40 años atrás. Decide entonces buscarlo para pues entregarle la caja con todas sus pertenencias, ¿no? Una vez que hace la devolución de la caja, nota la positiva reacción de su dueño. Por lo tanto, Amelie tiene un nuevo propósito para la vida. Lograr que las personas que están a su alrededor se sientan felices. Aunque no siempre con las mejores maneras para lograr esto, porque Amelie es una... tiene unas patologías bien marcadas, tiene, ¿verdad? Tiene pedos. Viene pedo. Pero mira, si vamos a empezar también por lo bueno de esta película, yo creo que hay que recalcar los primeros minutos, la primera media hora de la película, el primer tercio. Si vamos a recalcar algo de la película, si vamos a empezar igual por lo bueno... Creo que debemos tocar el punto de sí, que lo... Primero hablas bien de los... Ajá, es que mira, es como con la gente. Primero hablas bien de ella y ya después... Esperas que se voltee. Ajá, y los apuñalas por la espalda. Sí, tú eres muy buena en eso. Pues más o menos, me falta práctica. Vale, sigue, bueno, sigue. Así que yo creo que un punto muy fuerte de Amelie que refleja... Todo lo que es la película, estética, ritmo, narrativa, lo que es el mismo personaje protagonista, son los primeros 30 minutos de la película, 40 a lo mucho, que es esta parte en la que conoces la infancia, conoces el nacimiento, la infancia y la juventud de Amelie. Toda la vida. Ajá, básicamente te dan un resumen muy, muy cabrón de Amelie con un ritmo súper marcadísimo. Te meten la música, te meten antes los colores. ¿Antes o después de que fueron esperma femenina? Fíjate que es que hay una versión, güey, que es Director Scott, que abarca desde el Big Bang, güey. Pero es que no la conseguí, güey. Ah, sí, porque... En el Chopo ya no la venden, güey. Sí, o sea, es una película que en sus primeros minutos te dice qué es y para dónde va. Pero ese primer acto dura mucho. Ese primer acto dura bastante y después de ahí tiene un lamentable bajón que creo que si se hubiesen enfocado más en esa primera parte de la película hubiese sido algo más centrado, porque incluso se puede llegar a sentir un poco dispersa en algún punto, incluso el mismo personaje de Amelie. Yo creo que sí, tiene razón, y es porque... La película se pone más interesante cuando... Güey, luego empezaste a andar mal. Se pone más interesante cuando empiezan a llegar estos personajes secundarios con sus subtramas. En el primer ensayo de los muchos que tuvimos hace rato, le estaba platicando a Pipe acerca de una de las subtramas favoritas que tengo, que es la de el señor que va todos los días a... el trabajo de Amelie en este restaurante para revisar a su exnovia porque no la supera y porque la está vigilando y porque el señor es posesivo. Y entonces en ese tramo se enamora de otra camarera, se vuelven novios, terminan y otra vez vuelve al ciclo de ir al restaurante pero ahora a vigilar a la otra camarera. Y esos son tramas, subtramas muy interesantes, ¿no? Que después se pierden porque volvemos con Amelie y con esta historia romántica que se sale... Que ya se mete con calzador, la verdad. Exactamente. Pero volviendo a hablar de las cosas positivas, bueno, pues tiene, es bonita, es una película que se disfruta, ¿no? Como dijiste, entra por los ojos. Sí, aunque suene redundante, entra por los ojos y creo que con lo mismo que vamos a estar repitiendo con estas películas, es una película que te quedas por lo que es, por la estética. Por lo visual, porque realmente todos recordamos esa primera por parte los colores. Por los colores, el por el ritmo, por estar, no sé, como estar muy activo, ¿sabes? Y no sé, muchos olvidan esa segunda parte de Amelie, creo que es la parte menos interesante, la parte donde se enamora y pasan todas esta serie de hechos, ¿no? Pues la verdad creo que es una película que la puedes ver de dos formas. Puedes ver la película centrada en el mismo personaje de Amelie o puedes ver la película de Amelie como una mera excusa de ver las historias de la gente que lo rodea, ¿sabes? Puede ser una película que trata sobre hacer relevante lo irrelevante. Ni se nota que le gusta mucho esta película a Pepe, ¿verdad? Pues sí, concuerdo con todo lo que dices. Hay dos formas de verla. Yo la he visto dos veces nada más. Pero bueno, ahora vamos a pues, empezar a tirarle caca, ¿no? Sí, es muy bonita esta película, pero hay un problema ahí de que los colores luego van a decir que qué mamador, pero bueno, pues es que es así la cosa, hermanos. Luego los colores no tienen mucho que ver con lo que se está presentando en escena, simplemente es para que se vea bonito ya. Y dirán, pues sí, esa es la idea. Sí, pero se supone que los colores tienen algo que dar, ¿no? Proporcionar a la narrativa. Eso ya es un detalle, pero entre lo más recalcable es esta parte del narrador, ¿no? El narrador que te lo meten ahí en escenas que al principio está muy bien porque te explican la historia de cada uno y detrás de un narrador, pero luego hay escenas que literalmente el narrador te está diciendo lo que está pasando en escena y entonces con eso pues te están diciendo que, hermano, estás pendejo. Sí, te lo dicen frente a frente. Y en francés, ¿no? Y en francés. Para que, mira, mínimo en francés se siente así, menos oye, feo. Oye, ¿no estás entendiendo mi película? Ahí te pongo un narrador para que agarres para el que pedo. Veas qué pedo, es de Amélie, de tal y tal y tal. Ahí te va, te la dejo. Mira, Amélie está sentada. ¿Sí la viste? Déjatelo, te lo digo, espérame. Amélie se sienta. Literalmente sí pasa esto en la película, no estoy exagerando. Sí, muchas veces el narrador está muy metido por ahí. O igual, el narrador dice cierta cosa y el personaje al segundo siguiente lo repite. Es un poco redundante, queda bien porque es como un recurso que hace de fácil acceso pues al público en general, ¿no? Lo hace muy, muy digerible, pero siento que voy a abusar, ¿no? Un poquito. Así, chiquito. Pues yo creo que esta es una de las partes remarcables. Y también, pues, la historia de amor, que tiene una escena preciosa, ¿no? Es el clímax de la película, que no tiene nada que ver con otras cosas. Puedes argumentar que al final la historia romántica es porque Amélie intenta conseguir como que la felicidad para ella misma, pero se niega a aceptarlo porque quiere ser feliz a los demás, siendo la manipuladora psicótica que es. Pero a final de cuentas se siente forzada porque por ahí no iba la historia, porque se supone que no era una historia como romántica. Sale de la nada, de verdad. El final es muy bonito, y que yo creo que también que es una copia descarada de otro final que se llama, una película que se llama Fallen Angels, igual termina en un amor muy romántico. Pero el punto es que esta historia de amor está muy forzada, ¿no? Muy... Incluso esta historia hace que Amélie cambie radicalmente de cierta manera, porque en un principio el personaje ve por los demás, está ahí para los personajes secundarios, y llega un momento en el que Amélie incluso se puede llegar a ver como alguien egoísta, porque hace cosas buenas, sí, pero huye de esas personas a quien les hace cosas buenas, ¿saben? Que yo creo que hay que hablar de la repercusión acerca de que, bueno, pues, hay por ¿cuántas Amélies no conocen? O sea, no está mal, digo, a final de cuentas, en muchas películas... Al final del día ya es parte de la cultura pop. Exactamente, ya hay películas con las que, bueno, tú ves un personaje y dices, no mames, quiero ser como él. Y yo creo que Amélie, pues, hay muchos y muchas personas que quisieron ser, pues, como ella, aparte de que, pues... es que yo creo que envuelve muchos ideales, ¿no? Ser libre, decir lo que quieras, hacer lo que quieras. No, además siento que también esta parte como que de ser francés, ¿no? O sea, porque hace mucho tiempo cuando iba en el glorioso CCH, hicieron una exposición como de cultura francesa, ¿no? Comida francesa, todo francés, muchos croissants, baguettes, sí, Speedy González, y entonces había un póster ahí, Pepe Le Pou, había un póster ahí de Amélie, porque ya está de película, más que identificarse como una película en la que hablan francés, es una película de la cultura francesa, ¿no? Sienten que es como que lo envuelve todo. Se siente como eso, ¿no? Y pues no es así, obviamente, ¿no? Está todo muy adornado. Es como, siento que tira por un lado cliché, porque incluso la música es muy... Es muy tradicional, muy folclórica. Ajá, por así decirlo. Pero bueno, a lo que íbamos es que tiene una repercusión cultural a Amélie. Hay gente que la odia igual. Que la ama. Como Pepe, y gente que la odia como una... Espero que nos esté escuchando David, que de verdad la detesta. A nosotros nos gusta, ya lo saben, pero efectivamente tiene muchos problemas. Pues ya, aviéntala ya al fuego, muchacho. Pues ya, ahí va. Pero mira, ¿cuál sigue? Respirando. No es bueno. Dije El Resplandor. Pero güey, no mames, ¿por qué llegar al abuso? Si esta ni mal la hizo, la neta. Mira, te voy a decir algo. Esta fue dirigida por tu papá, Dios, Stanley Kubrick, allá por el año de 1980. Y como muchos saben, está basada en la novela de Stephen King del mismo nombre. Su estreno, pues la verdad, fue acogido con bastante frialdad por la crítica. Pero en el tiempo que ha ido ganando adeptos e influencia de la cultura popular, hoy en día se le considera una película de culto. Que es como todas las que están aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Quién escribió esto? De cultísimo. No. No, no sé, güey. No, digo, no. Oye, ¿te cambiaste a filos? ¿A qué? ¿A filosofía? ¿Por qué? No, nada, no, no, curiosidad. Bueno, ajá. Su estreno fue acogido con frialdad, como ya lo dije. Ahora es una gran influencia en la cultura popular. De hecho, creo que no hay nadie que hable mal de esta película. Bueno, no. De hecho, no, ahorita ¿y ya... entonces qué hacemos nosotros? No, ahorita yo me hice una limpia para hablar de esto. Ah, ok. Ah, ¿ya te hiciste la limpia, güey? Sí, güey, con... en lugar de... o sea, en lugar de huevo... me echaron gallinas. No, güey, me tallaron una película de un huevo. Ah, pero ¿cuál, güey? ¿La 1, la 2 o la que ya es en 3D? ¿Ves que en El Gato con Botas sale Humpty Dumpty, que es un huevo? Ah. Eso, con el disco. ¿Y qué te cuentas? Ya, sí. Ah, perdón, güey. Bueno, esta película es considerada tanto un desafío, pues ya saben, ¿no? Para quien la ve. Pero mira, ahí te va, ve qué va. Relata la historia de Jack Torrance, un ex jefe, ex profesor, que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel, el Hotel Overlook, de la alta montaña, para ocuparse del mantenimiento. Al poco tiempo de haberse instalado allí junto con su esposa y su hijo, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Paulatinamente, debido a la incomunicación, al insomnio, a los fantasmas interiores, creo que, güey, creo que lo estamos viviendo. ¿Eres Jack Torrance, no? Sí. Sí. Creo que todos somos un Jack Torrance en esta cuarentena. Bueno, fantasmas interiores y tal vez la influencia maléfica del lugar, del hotel, porque, dato curioso, se supone que está construido sobre un cementerio indio. Ah, como mi primaria, güey. Sí, güey, ¿tú también? Sí, güey. No sé qué pedo, ¿no? Con los arquitectos, no, es un cementerio. No, pero después fue un circo, güey. Y se quemó. Ajá. Ah, no, güey, que creo que íbamos en la misma primaria. Overlook, ¿no? Sí. Ya, ya. Ajá. Bueno, paulatinamente, debido a la incomunicación, al insomnio y sus propios fantasmas interiores, pues Jack Torrance cae en locura y pues son víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. ¿Con qué empezamos con El Resplandor? Yo creo que hay que hablar de lo bueno, ya todo el mundo sabe cuál es lo bueno. Es una película bien ejecutada, tiene errores técnicos, creo que nada más uno, por ahí una pendejada donde hunde el helicóptero cuando empieza. Son detalles que, pues, bueno, todo el mundo sabe que es una muy buena película, entonces vámonos directo a lo malo. ¿No te gusta Kubrick, verdad? Sí, no, sí. es nuestro señor aquí, por favor, no le faltamos al respeto. A menos que lo compares con Andrei Tarkovsky. Pero bueno, me estoy saliendo de tangente. Sí, yo quería hablarles de esta parte negativa. Específicamente a cuanto un problema por ahí que no es... O sea, no hace que toda la película sea mala. Pero es un problema que sí se tiene que hablar y que mucha gente no menciona. Y es el protagonista, Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson. Jack Nicholson, pues obviamente es un maestro, es un actorazo, pero el problema es que, comparándolo con la serie que después hizo Stephen King mismo, de los 90, que está culerísima, pero hizo algo muy bueno, y el personaje Jack Torrance no tiene un desarrollo o un descenso a la locura. Desde que lo ves entrar en escena, sabes que este cabrón está mal. Desde la sonrisa irónica que hace cuando está en la entrevista, sabes que este güey se va a volver loco, sabes que todo va a salir mal. Digo, en el póster ya se ve la cara de ese güey, ¿no? Ya sabes desde la presentación. Exactamente, creo que supongo que era la idea de Kubrick, pero la verdad es que hubiera sido mejor si se hubiera presentado de una forma donde este señor... te identificabas con él como, le quiere echar ganas a su familia, quiere comprarle un Nintendo a su hijito, por eso van a trabajar. Tiene ahí unas motivaciones muy claras, pero son claras, pero no son, ¿cómo decirle?, cercanas, ¿no? Se sienten muy lejanas, muy... Jack Torrance no sientes un personaje, lo sientes un personaje muy muy lejano, no puedes sentir una empatía con él. Entonces creo que por ahí es donde podríamos tirarle, ¿no? Bueno, o no sé, tienes alguna pues otra es que, cosa. Es que mira... Ajá, obviamente todos sabemos de que hay diferencias, ¿no?, entre la novela de Stephen King y la obra de Kubrick. Pero Kubrick tiene la gran virtud de agarrar una obra base, hacerla como él quiere y darle en la madre, pero hacerlo bien. Todos sabemos que la adaptación de Kubrick toma muchas licencias, muchas libertades a comparación de la obra de Stephen King. Pero la virtud que tiene Stanley Kubrick es agarrar una obra base y deformarla a su estilo, hacerla suya. Y que salga bien, güey. Que sea una pinche película. Sí, que sea una pinche riatota. Pero, hay ciertos puntos, si se pueden tocar flojos en esta adaptación, que es la parte, como decía Lev, la parte del desarrollo de Jack Torrance. Porque en la serie, que él dice que está culera, pero pues está más o menos. No, vamos, puro pinche diálogo. Está la piedra pa'l putazo. La neta. Bueno. En la serie, Jack Torrance, su principal problema es la parte del alcohol, y el alcohol sumado al encierro, sumado a los sucesos sobrenaturales que pasan en el Hotel Overlook, son la causa del descenso a la locura de Jack Torrance. Y bien dice Lev que Jack Nicholson hace una excelente interpretación, no lo vamos a negar, pero desde el principio sabes que va a pasar algo mal, sabes que algo malo va a pasar con él. Inclusive yo, en un mal sentido, ¿no? O sea, no tanto así como una previsión, no, sino sabes que está loco desde el principio. Ajá, sabes que tiene un problema. Y no lo digo, no en el mal sentido, digo, no en el buen sentido, digo, sabes que está loco, te arruina la sorpresa, ¿no? Porque el chiste es ver cómo, como decías, cómo desciende poco a poco a esta parte de locura, esta crisis, ¿no? Pero es otra virtud de la película, o sea, es de cierta manera tan bien ejecutada que no necesitas de ese desarrollo para apreciar al mismo personaje. Estamos hablando bien o mal de la película, cabrón. Bien y mal. Okay, ni sí. Bien ni mal. Okay, la sigue, neta, güey. Síguele. Y pues es eso. Jack Nicholson es un personaje, es un actor que de entrada tiene el perfil de cara de, ¿cómo lo diríamos? De alguien que no está bien. De malito. De malito, ajá. De malito. Así. Bueno. Pero lo que le comentaba Lev es que Jack Nicholson tiene un potencial muy grande en el sentido de que pudo haber aprovechado sus dotes actorales para darle otros matices al personaje de Jack Torrance. Para ocultarlo al principio. Yo le daba el ejemplo de su personaje de que interpreta en Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, en el cual, a pesar de que se desarrolla en un manicomio, Jack Nicholson no da la figura de loco, da la figura de alguien alegre, espontáneo, amable, sin caer en totalmente en la locura. Y tal vez pudo usar estos matices de su actuación para dar a entender que es un buen padre, un buen esposo, algo estereotípico de la cultura estadounidense. Pero pues se queda en la locura y de cierta manera es un personaje no plano, pero queda un poco a deber. Y con Jack Nicholson al frente de ese personaje pudo haber quedado algo aún mejor. Aún mejor, porque es un personaje totalmente, bueno, es memorable, es icónico, ¿no? Sobre todo, clarísimo esta escena del hacha, güey. Es una gran actuación, sí, pero yo siento, desde insisto, esta parte donde a lo mejor y pudo haber sido mejor. Ahora, si hay algo que podemos hablar mal de esta película, inevitablemente es hablar del trato que Stanley Kubrick le dio, pues, a Shelley Duvall, ¿no? Es algo totalmente reprobable. Digamos que su intención probablemente sería dar esta intimidación este tanto susto que le metió. Bueno, para los que necesiten contexto acerca de lo que estoy hablando, Stanley Kubrick torturó a Shelley Duvall repitiendo las escenas más de 100 veces, tomas chiquitas. Y incluso hay una grabación que le comentaba a Pepe, donde la escena se está grabando, Stanley Kubrick grita corte, y pues nadie sabe qué pedo, ¿no? Porque nada más Shelley Duvall lo único que tenía que hacer era abrir la puerta. Y entonces Stanley Kubrick grita corte, sale bien emputado, explota literalmente, avienta el guión al suelo, en la nieve, porque ya ven que ocurre en una montaña nevosa, y empieza a amedrentar a Shelley Duvall, la empieza a agredir verbalmente, ¿no? Y esto digo, no solamente vi este pequeño fragmento, seguramente hay más, y bueno, hay muchos testimonios, incluso de Shelley Duvall ha dicho que después de grabar esa película quedó mal, ¿no? Digo, esto ya no es tanto de la película, pero es algo de lo que hay que hablar porque está mal, ¿no? Está mal, pero a pesar de eso, creemos que da una interpretación muy buena en las partes de riesgo, en las partes climáticas, no solamente por verla, cómo actúa, sino que te transmite lo que sientes, lo que siente el personaje. Sabes que tiene miedo, sabes que está aterrado, pero en escenas más tranquilas... de Kubrick, exactamente. Ajá. Bueno, eso lo hace más real, aunque ajá, no está bien. Pero da el ancho en esas escenas, pero en escenas no tan exigentes queda solo un poco a deber, un poco. Sí, en escenas más tranquilas, de interacción entre personajes tranquilas, pues no, la verdad es que no lo hace tan bien, pero... logra su cometido, ¿no? Va lo que va. Y realmente, si te pones a pensar, las escenas más icónicas de la película están protagonizadas por ella. La del baño y la de las escaleras con el bate. Ah, bueno. Y también hay que mencionar la escena del triciclo, súper icónica. Ah, sí. Claro. Pero ahí no sale, bro. ¿Estás bien? No, ¿estás bien? Ya el café azul te está afectando. Ya. Pues bueno, muchacho. Al fuego. Al fuego, mano. Arderás en el infinito. Bueno, voy a sacar la otra. Güey, oh, no, ¿cuál? Güey, no. ¿Qué pedo? Esto no te va a gustar. Bueno, ¿por qué? Mira, bueno. Pues sigue Pulp Fiction. ¿Qué? No mames, güey. Mira, te voy a decir algo, güey. Yo la neta no juego con eso, güey. La neta, yo me voy a ir a mi casa, güey. Te voy a dejar en este pinche bosque, güey. No, mira. Ya casi que vamos. Es la cuarta de la lista, ¿no? ¿Ya la cuarta? No, es la tercera. La cuarta. Bueno, no pasa nada, muchachos, no te vayas. Nadie nos va a jalar las patas. Bueno, creemos. Quentin Tarantino, no sé. Jack Torrance. Tengo hongo. No, nada más quiero decir, pues si vienes. No. Aguas con el patas. Esta película fue dirigida por Quentin Tarantino, el patas, en el año de 1994. Fue una película que tan pesada estuvo que en el Festival de Cine de Cannes consiguió la Palma de Oro. Luego fue galardonada con el Globo de Oro de al Mejor Guión y obtuvo 7 candidaturas a la 60ª edición de los premios Oscar. No estoy leyendo esto. Aunque solo obtuvo el Oscar al Mejor Guión Original, recibió más de 40 premios internacionales, entre muchas otras nominaciones. Ahí te va, ¿de qué trata esta enredadera llamada Pulp Fiction? La pulpa. La pulpa ficticia, ¿no? Está narrada en un orden no cronológico y cuenta 3 historias entrelazadas, ¿no? La primera de ellas sigue al asesino a sueldo Vincent Vega mientras se ocupa de cuidar a Mia Wallace, que, por cierto, dato curioso, ¿sabías que Vincent Vega es hermano del asesino que sale en Perros de Reserva? Son hermanos y de hecho iban a tener una película, pero... a la mera hora Quentin Tarantino se rajó y bueno. Entonces, bueno, tenemos también al boxeador Butch College, es el protagonista de la segunda y finalmente la tercera. En la tercera historia vemos al compañero de Vincent, Jules Winfield. Ya saben, el famosísimo y queridísimo Samuel L. Jackson. Las 3 historias están relacionadas entre ellas para tomar una intriga que ha sido descrita como una trama por episodios, ¿no? Con acontecimientos circulares que tienen principio, final, y en cuyos desarrollos se incluyen elementos y referencias a los otros episodios. Es decir, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y muy chido y todo, pero, híjole, hermano, yo creo que lo principal es hablar de que ver las películas de Quentin Tarantino por la segunda o tercera vez ya es una tortura, son muy pesadas de ver. Y ya no son tan buenas. Creo que con lo que nos debemos quedar de las películas de Quentin Tarantino es la primera. La primera y bonita primera impresión, ¿no? Bueno. Pues van, muchachos, sí. La verdad, no voy a mentir tampoco. No. Te mama. Me mama. La neta, me mama Pulp Fiction. No lo voy a negar. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero... ¿Cuáles son las cosas malas? Las cosas malas es que ha formado tanto tiempo del imaginario colectivo que muchas veces... Se quemó, exactamente. Está tan quemada, tan choteada que a pesar de ser una buena película, en su momento obviamente fue innovadora por su narrativa tergiversada, con varias historias que salta del presente al pasado, cosas que en ese entonces solamente como a los cineastas más experimentales y a la literatura era quienes se les permitía. Pero hay que ver esa virtud también, ¿no? De que Quentin Tarantino transporta este recurso narrativo a algo comercial, ¿saben? A algo que se pueda consumir más fácilmente. Exactamente, creo que es una película que, bueno, les mencionamos la segunda o tercera vez que la ves, ya no es tan digerible, pero la primera vez sí, te entra y te entra fácil, ¿no? Tal vez sigue siendo igual de digerible, pero ya no es tan impactante. Ah, claro, como toda, cuando ves las películas siempre, pero ya no sientes las mismas emociones. Créanme que para mí la escena donde la historia de Vincent Vega ya me pesa muchísimo de verla. Yo solo espero el momento donde llegue el clímax, donde Mia Wallace tiene una sobredosis. Y creo que es eso, ¿no? Porque ya solo esperas por ver los momentos icónicos. Exacto, por ejemplo, inclusive el diálogo del comienzo es algo muy icónico, tan icónico como la canción que sale después de esa escena, que es Surf, algo así. Ya se me olvidó, solo sé que la ampliaron los Black Eyed Peas. Exacto. Pero sí, lo que menciono, bueno, volviendo al tema de que se puso de moda y que están en el colectivo, concuerdo con Pepe, es de una película que se choteó, se quemó. Sí, o sea, si la ves en la tele, si alguien sigue viendo tele así, pues no la quitas, ¿no? Porque sigue siendo, pues, entretenido, obviamente. Pero, definitivamente, creo que un punto bajo de la película podría ser, tal vez, y muy tal vez, el ritmo que tiene. Sí, está bien planeado, tiene una secuencia y tiene una intención, pero llega un punto en el que te pierdes, ¿no? Tal vez no te pierdes, pero, o sea, te pierdes como en las historias. O sea, no me refiero a de que, no sé qué está pasando, sino de que te pierdes porque acaba de pasar algo muy chido y luego vuelves a trabajar hasta abajo. O sea, en lugar de tener un ritmo. Tiene un problema de ritmo, tienes razón. Igual yo creo que las conclusiones de las historias de cada uno vienen muy anticlimáticas. Porque igual, obviamente, spoiler, perdón, para quien no la haya visto en 30 años. Cuando muere Vincent Vega, ni siquiera lo sientes, no lo ves venir, no pesa, solamente, Se murió. Ajá, qué cagado, porque se murió y en la siguiente escena regresa el personaje. Y se entiende, ¿no? Se entiende propósito narrativo, porque creo que la conclusión verdadera de todas estas historias es la conclusión de el boxeador interpretado por Bruce Willis. La verdad no recuerdo el nombre del personaje. Butch es bueno, la conclusión real de todas estas historias es con la partida de Butch. Butch realmente es un personaje que va adentrado en todas las historias. Y pues su conclusión es la que le da fin a todo. Y curiosamente no es el final de la película, sino que la película es una película circular, termina donde empieza. Y a pesar de todas las innovaciones que trajo en su tiempo, ahora se ve como algo repetitivo. Ya se ha visto mucho, pero no hay que perder de vista que fue quien dio pie a las narrativas convencionales. Exactamente. Bueno, de por sí ya estaban películas de, como por ejemplo, Lost Highway de David Lynch, pero no eran tan exitosamente comerciales como esta lo fue, ¿no? Sin embargo, yo creo que tocaste algo muy importante. Yo siento que Butch es el personaje más débil de toda la película. Su historia es interesante, porque todos los personajes son interesantes, pero la verdad es que si te salta la historia de Butch, realmente no pierdes nada más que la muerte de Vincent Vega, porque es como la conclusión. Ajá, exactamente. A lo mejor la parte esta de que es un boxeador y que su papá estuvo en la guerra no es tan interesante, ¿no? No sé, la verdad es que yo siento que es una historia que, ya me acordé cuál es lo más interesante, la escena de la violación, ¿no? Y no porque, bueno, no piensen que es por morbo, sino porque está bien construida y porque tiene un giro de tuerca muy curioso, ¿no? Y porque antes de que pase eso, venía otra cosa totalmente distinta. Yo siento que más que nada ese personaje se creó exactamente para unir todas las historias. No, para esta escena de la violación, yo creo. Y para, sí, porque ya ves que tiene una deuda con Wallace. Con Wallace. Yo siento que es el personaje más flojo. Fue metido para contar esta historia de Wallace y de... Ay, ¿cómo se llama? De la escena de la violación. A lo mejor es como un personaje protagonista incidental, por así decirlo, ¿no? Ay, o sea, solamente... ¡Ulala! Solamente, a lo mejor, Butch es solo un recurso. Solamente es un recurso que utilizó Quentin Tarantino para dar fin a historias y para conectar algunas que otras cosas. Y si se dan cuenta, amigos, esta película no leemos tantos fallos que de verdad estamos rascando para encontrarle algo, algo negativo para cual no tan tenerla como un ídolo. Pero bueno. ¿A poco no te la estás paseando bien, Pepe, qué pedo, güey, reacciona, qué pedo, güey, Chimino, manda comerciales, güey, ¿cuáles comerciales? Güey, ¿qué, esto no es un podcast? Güey, no mames, hazte para allá, pendejo, güey. ¿No ves que tuve una visión del futuro? Pues yo qué sé, güey, estabas en el piso. Me asusté. Güey, es que no mames. Vi a un chavo, pero haz de cuenta un chavo que se mete a los sueños de la gente. Y se robaba así mis recuerdos, güey. Mis claves de Facebook, de Gmail. Tus claves, wey. O sea, tienes más de uno. Ajá, güey. Y pues mira, fue astral. Güey, no mames, es como Inception, güey. ¿En qué? Como El Origen. Ah, es que yo la vi doblada. La película, la que tienes en la mano, bro. Ah, ya. Dámela. Mira, a ver. Chécate. Es del 2010, dirigida por Christopher Nolan. Es un papá. Christopher Nolan es uno de los pesos pesados más... ¿Quién escribió esto? Aquí dice, es uno de los pesos pesados más... No, ay, yo no salí, perdón. Es uno de los pesos pesados, Actuales. Y mira nada más sus... Es que, amigos, yo amo y odio a Christopher Nolan, pero ahí les van sus medallitas, ¿ok? Recibió 4 premios Oscar a Mejor Fotografía, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición de Sonido, Mejores Efectos Visuales y otras 4 nominaciones a Mejor Película, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Original y Mejor Dirección Artística. Todo esto para El Origen, ¿ok? Ahora, imagínate que eres el mejor del mundo en el arte de la extracción, Pepe. Apropiarse de los secretos del subconsciente justo en el momento en que la mente de la víctima es más vulnerable. Durante el sueño. ¿El sueño? Ese es Dom Cobb. No sabía que se llamaba Dom. Bueno, Cobb. La extraña habilidad de Cobb le ha convertido en un hombre muy... codiciado en el mundo del espionaje, pues, corporativo, ¿no? Pero también le ha condenado a ser un fugitivo internacional, costándole todo lo que alguna vez ha querido. ¡Ah! ¡Paprika! No, claro que no, ya ves que Christopher Nolan es muy original, bro. Es que yo lo vi, güey, en una película que se llama Paprika o El Origen, lo estás pronunciando mal, bro. El Origen. El Origen. Ah, Inception. Ajá, sí, lo estás pronunciando mal, hermano. Es que yo la vi en la versión japonesa. Sí, güey, con razón agarrabas el pedo. Ah, ya, pues mira, yo con Inception, tal vez no tengan un historial muy largo, porque la verdad la he visto... 2 veces con esta última que la vi. Y porque las volvimos a ver todas las películas, ¿eh? Exacto. Para este programa. Para refrescar la memoria. Exacto. Es una película, no diría que es una película mala, pero es una película redundante, muy redundante. En el sentido de que te repite, te explican un concepto, te lo muestran, ya sabes qué es, pero un personaje siempre... A huevo te lo tiene que volver a explicar. Así, bro. Ahí te va. Acabamos de ver esto, pero ahí te va. A ver, así de no mames. Las paredes en los sueños normalmente se doblan. Vamos, se está doblando la pared, ¿no? Oh, soy un arquitecto de los sueños. Espera. Oh, sí te dije por qué se doblan las paredes. No, ¿verdad? Bueno, ahí te va. Las paredes se doblan en los sueños. Y así, literalmente en la película, sí, no, pensé que no le ibas a notar, pero sí, es una película en la cual se repiten tanto los conceptos. De hecho, creo que 40% de la película son puras explicaciones. Y no explicaciones de diálogos. O sea, ni siquiera te lo muestran de una manera visual, ¿no? Porque, digo, a final de cuentas, la ley primordial del cine es muestra, no cuentes. Y entonces Christopher Nolan te lo repite porque piensa que neta te tiene que llevar de la mano para toda la película. No, fíjate, creo que lo hace incluso peor que Amelie, ¿no? Que ya lo hemos hablado, tiene un narrador que te cuenta lo que está pasando. Ahora, este güey viene y te lo cuenta 4 veces con diferentes personajes. 2 científicos platican de lo que están haciendo en el trabajo, pero se platican lo que ya saben, ¿no? Te explica, o sea, para según meter al espectador en merecida y nada más. Me gusta un chingo esta película. No, me encanta, bro. Sí, ¿qué crees? Mira, tu curioso, sí me gustaba mucho. La neta, sí. Pero bueno, el punto es que ya le crecí, ¿no? Y entonces, estos problema gravísimo de que te explica. Y mira, bien lo dijo Pepe, hay una película que se llama Paprika. Si no la has visto, te la recomiendo mucho, es de animación. Trata también este tema de los sueños y tiene muchas similitudes con esta película. Muy curioso porque según por ahí había leído que Christopher Nolan y su hermano Jonathan Nolan se habían tardado 9 años en escribir este pinche guión. 9 años en robárselo de Paprika, ¿no? Pero bueno. Es cabrona, papá. El punto es que es lo que tiene Christopher Nolan es eso de la sobreexplicación y que vuelve todo muy recto, ¿sabes? En lugar de dejar estos temas como estas partes visuales como un poco más psicodélicas, si quieres, ¿no? O sea, un poco más abstractas, un poco, no sé, lo deja demasiado recto, así como, ¿cómo decirlo? No es tan imaginativo que digamos. Sí se ve cool, de verdad tiene efectos muy cooles, ¿no? Las paredes dobladas, ya lo decimos, el chiste, cuando se detiene el tiempo, cuando se está girando el cuarto, y la verdad es que es un concepto cool, un sueño dentro de otro sueño dentro de otro sueño, ¿no? Pero el problema es esto, que lo vuelve muy cuadrado. O sea, todos los personajes, la mitad de la película traen corbata y traen camisas. Este señor está obsesionado con volver todo como si fuera una oficina. Como si las películas sucedieran adentro de una oficina. El protagonista, ¿no? El mismo John Cobb siempre viene de traje, siempre viene muy formal. Siempre tiene esta estética cuadrada de cierta manera. Grisácea. ¿No? Grisáceo. Es lo que te digo, es como la mayoría de las películas de Nolan son como si en las oficinas para alguien vendiera incienso y ya sintieran que se están drogando. Porque, repito, son conceptos muy cooles, pero que este güey te los explica tantas veces, canal. Y no lo hacen nada más en esta película. Lo hacen todas sus películas, te sobreexplica todo. Incluso hace cosas más culeras. Deja de que se deshaga de esto, de cómo explicarte todo con el lenguaje cinematográfico. El señor es muy efectista. Sube el puto volumen, neta, estaba viendo la película en mi pantalla, los diálogos se escuchaban bajo, ¿no? Y no, cuando empiezan las escenas de acción, mi puta bocina reventó. Y eso no está bien porque exagera. Este señor es muy efectista, repito, mete lo que es más efectivo para impresionarte. No les negaré, les digo, me gustaba mucho Inception, cuando la vi con mi mamá hace muchos años, nos quedamos súper impresionados porque eso es lo que tiene. Cuando la ves por primera vez en un cine, estas películas te impresionan. A lo mejor tiene el mismo efecto que tiene Donnie Darko, ¿no? Te hace sentir que entendiste algo complejo, pero no. Fíjate, incluso peor, porque te digo, Christopher Nolan te la vende como es que es una película para adultos. Donnie Darko tiene este sentido, digamos, como muy adolescente, ¿no? Muy teenager. Exactamente. Y entonces este señor empieza con estos temas de creo que ya está, me estoy volviendo como le estoy explicando el mismo argumento una y otra vez, ¿no? Pero bueno, es que de verdad lo detesto. Y es que estas características se repiten una y otra vez en todas sus películas. Creo que no sería nada, Christopher Nolan no sería nada sin su hermano como guionista y sin Hans Zimmer como el compositor de su música. Yo me quedo con, yo solo puedo decir eso. Pero si quieres puedes hablar un poquito bien de ella, porque yo estoy poniendo hasta rojo del coraje. Hablar bien de ella, pues hablar bien de ella no tiene pocas cosas buenas, tiene incluso varios aciertos. Como esta parte de los sueños es algo que ya se había visto en Paprika y en otro tipo de obras. Ese mundo de los sueños es un mundo místico que realmente es muy difícil de explorar. Porque ya cada quien tiene su visión muy, muy propia de los sueños. Y creo que esa parte es algo con lo que Nolan se mete mucho. Es una parte tan íntima de nosotros que realmente darle una representación y decir así es, así se maneja, así funciona. Creo que recae un poco, pero no hace un mal trabajo. Y yo creo que hay algo que, bueno, yo soy una persona que le gustan mucho los sueños, entonces creo que algo que no me gusta tampoco es que, de verdad, esos sueños son muy pocos imaginativos los que tienen. O sea, sueña que están en oficinas, en un hotel, en este... Son sueños bastante cuadrados. Realmente... No hay nada emotivo. No hay colores. Todo es como el mundo real, pero gris. Torcido. Y gris. Ajá, y gris. Yo creo que otra... Bueno, mira, ya voy a hablar bien. Una cosa que me gusta mucho es que la mayoría de los efectos que tiene son prácticos, porque no le gusta abusar el CGI. Y eso es algo muy bueno, porque por eso mismo es una película impresionante y hasta cierto punto inmersiva, ¿no? Porque te sientes, sientes que está pasando los efectos, quizás por eso a lo mejor el sonido está tan culero. Entonces, creo que esa es una parte buena. Las actuaciones también son muy buenas, excepto hay creo que la peor actuación de Leonardo DiCaprio es cuando se muere su esposa en la película, que por cierto, Nolan también hace eso, le mata a la esposa del protagonista en todas sus películas. Pero bueno, el chiste es que tiene muy buenas actuaciones, y muy buenos actores. Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, ahora que es Elliot Page, bueno, el propio Leonardo DiCaprio, y... Bueno, esto es el elenco de Batman. Menos Leonardo DiCaprio, que por cierto, dato curioso, este Christopher Nolan planeaba para la tercera película de Batman, planeaba en lugar de meter a Bane, era meter al acertijo, y el acertijo iba a ser Leonardo DiCaprio, pero a la mera hora Christopher Nolan dijo, no mames, quiero hacer algo más, un reto más físico para Batman, ya tuvo un reto psicológico. Pero bueno, la idea es que este señor, pues sí, es decente, ¿no? Hace bien su trabajo, pero de verdad lo hipermaman a un punto donde, hermano. Pero bueno, ya para concluir, queremos decir que hablamos de estas películas para ya no volver a tocarlas, porque son películas que nos gustan mucho. Son películas que siempre están de cajón, de cierta manera. No estamos aquí para hablar bien o mal de las películas, simplemente para comentarlas, saber que ya se habló de ellas. Y quitarlas del camino para ya después no hablar de ellas, porque ya todo el mundo las conoce. De esto se trata Proyección Universal, de encontrar un punto medio y de hablar de muchas películas, de todas las que se puedan, menos de las de Christopher Nolan. Pero mira, pues ya vámonos, ¿no? Ya hace frío. Además, hablar de Nolan, pues ya viste. Sí, ¿verdad? Te pone happy. Sí, no mames. Bien feliz. Bien feliz, hermano. Pero güey, o sea, es que yo no sé por qué piensas que es un cineasta sobrevaluado. No, pendejo. ¿Qué hiciste, güey? ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡La palabra, pendejo! ¿La palabra? ¿Cuál palabra, güey? La palabra estaba prohibida. ¿Cuál, güey? La de sobrevaluado. ¡La dijiste otra vez, güey! Tendrás que apuntarme las piernas con una sierra, güey. No, Pepe, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque ya me amputé ambos brazos. ¡No! Hola, soy yo, Lilo, una vez más al micrófono. Solo para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Twitter no, porque nadie lo usa. Y estén atentos a los próximos programas en todas las plataformas de podcast. Y por cierto, esta fue una producción de Red a Diario. ¡Hasta la próxima! Diario.